Buenas noches, 11:43 de la noche del día lunes 25 de mayo del 2015. Hoy grabando desde casa y pensando todo el día en qué grabar. Ya que son varios los temas que dan vueltas, me decanto por comentarles que tengo un nuevo oyente VIP. Sí, como lo escuchan, un nuevo oyente VIP, porque he recibido mi primer audio correo. Y el audio correo que recibí es de David Flores, que tuvo a bien mandármelo, y en él me mencionaba sus apreciaciones acerca del podcast, de que en un primer momento el ritmo que mantenía mi podcast no terminaba de convencer, pero que poco a poco fui agarrando el ritmo necesario y que ya ahora sí le gustaba cómo lo llevaba. Y que si bien es cierto el sonido del navegador y el radar le molestaba en un primer momento, ahora le parecía que era parte de la personalidad del podcast. Y no es la primera persona que comenta ese asunto, que lo que en un primer momento podía molestar al final termina siendo el ruido de fondo y terminan acostumbrándose a eso. Probablemente hoy echen de menos ese sonido porque estoy en casa. Estoy a punto de darme un buen y reparador duchazo, pero me senté un momento para comentar eso con ustedes y contarles lo contento que estaba de haber recibido ese audio correo. Entonces, ya si es que hay alguna oportunidad de, y si es que alguien manda más audio correos, entonces ya me veré en la necesidad de hacer el podcast desde el ordenador para poder conectar y descargar todos los audio correos que hayan y poder compartirlo con ustedes. Pero eso es si es que hay más. Si no hay más, en todo caso, solamente les comento. Y además, de repente no es de mucho interés para ustedes. Lo que les comento es que sí, contento por esa reacción de ustedes hacia mi persona y nada. Entonces, estaba dudando acerca de qué tema tratar. Y me parece que yo les comenté hace un tiempo ya los horarios que hay en el trabajo aquí en Japón. Creo que les comenté que la labor generalmente empezaba a las 8 de la mañana. Luego a las 10 tenías un pequeño descanso que podía ser de 10 o 15 minutos. Luego al mediodía, en la hora del almuerzo, que podías tener un descanso de 40 a 45 minutos o, en el mejor de los casos, una hora. Y luego a las 3 de la tarde había otro de pequeño descanso de 10 o 15 minutos hasta las 5 de la tarde, donde cumplías tus 8 horas de trabajo. Pero lo que no sé si comenté es los tipos de trabajo que hay. Entonces, yo no puedo hablarle de todos los tipos de trabajo que hay porque, imagínense, pero lo que puedo hacer es contarles los trabajos en los cuales yo he estado. Y así ustedes pueden darse una idea aproximada de cómo es la vida aquí trabajando. El horario saben cómo es, ya lo saben. Luego, yo cuando llegué aquí, el primer año estuve trabajando en otra prefectura, que no era la de Kanagawa, no estaba en mi pueblo, Aikawa, estaba trabajando en la prefectura de Shizuoka, en la ciudad de Hamamatsu. Ahí trabajaba de ayudante de pintura. Y no pintaba autos, lo que pintábamos era piezas para pianos. La marca de piano era Yamaha, y esta fábrica, que era pequeña, que se llamaba Fuetsu, hasta ahora recuerdo el nombre, nos encargábamos de pintar partes de las piezas para piano. Un tipo de pintura especial que quedaba súper lustrosa, tan lustrosa como cuando ustedes ven un piano y ven ese brillo tan especial que tiene. Esas piezas hacíamos nosotros. Y lo teníamos que hacer en una sala temperada y todo el día me la pasaba ahí con el pintor, porque yo era ayudante de pintor, que era japonés, era joven. Y para suerte mía estaba casado con una peruana y era muy, muy inteligente y muy hábil. Y con él aprendí mucho el idioma, aprendí bastante lo que es vocabularios, porque él era muy hábil para poder entenderme. Entonces, poco a poco fui aprendiendo. En ese año me sirvió para poder aprender el idioma y poder manejarme un poco mejor. No decir que podía hablar fluido, pero de repente tener un poquito más de vocabulario, que es lo importante, para poder por lo menos en primer momento entender qué es lo que están diciendo. Pasado eso, y en ese trabajo ya me vine para acá, a Kanagawa, y el trabajo que tuve aquí fue en autopartes. Y en autopartes, sí, olvídense ustedes, tienen una gran variedad de posibilidades de trabajo. Pueden trabajar desde montar el automóvil y que el automóvil ya salga andando, o puede ser partes de, imaginemos, del velocímetro, o pueden hacer partes de lo que serían los asientos, que hay algunos que hacen solamente el esqueleto, que tiene que ver con todo lo que es alambres, o luego otras personas que se encargan de poner los forros, depende de qué fábrica sea y qué es lo que estén realizando. Pero en autopartes hay una gran variedad. Generalmente todos los trabajos en autopartes tienen que ser realizados en línea. Eso significa que tienes que estar realizándolo a una determinada velocidad para no atrasarte. Entonces, eso más que nada. Luego pude también trabajar en manejando un montacargas. Eso sí, trabajé bastante tiempo. Ese era otro tipo de trabajo. Era un poco más. De repente tenías que decir algunas cosas, tenías que estar más atento para poder abastecer a la línea, pero todo era cuestión de práctica, ¿no? Y luego, ya en el trabajo que estoy realizando actualmente es, a ver, este es un poquito más difícil de explicar. Si quieren hacer una construcción de un edificio, o sea, construcción, llámese pintado, refacción, lo que hacen aquí en Japón es que antes de hacer la obra revisten todo el contorno. Para revestir todo ese contorno se necesitan una serie de escaleras y tubos para luego poder poner toldos, para que no todo el trabajo que estén realizando y las personas que puedan pasar por ahí no les vaya a caer nada. Eso es la razón por la cual realizan eso. Entonces, la fábrica a la cual yo laboro se encarga de rentar todas esas piezas y una vez que han terminado el trabajo, una vez que han terminado de usarlo, los clientes, esas piezas regresan a la fábrica donde yo trabajo. Entonces hay algunas personas que se encargan del lavado con unas pistolas de a presión de agua, o otros como yo de repente revisar que esté en buen estado, que los tornillos con las tuercas no estén robadas, etcétera. Pintarlos. De repente, si está oxidado, también echarle antioxidante y ese tipo de labor. Y la ventaja que tengo yo, ventaja por un lado y desventaja por otro. La ventaja es que estamos al aire libre y entonces nadie molesta y me permiten tener los audífonos puestos y poder escuchar mis podcasts todos los días que estoy laborando. El inconveniente es que al estar al aire libre, el calor o el frío o la lluvia hace que estés ahí a la intemperie y tengas que soportar eso. Y en el trabajo de noche, que tiene que ver con lo que es comida, En esta fábrica lo que se hace es preparar la comida, pero en cantidades, para poder luego ser enviado a los convenience store de 24 horas. Los convenience store son esas tiendas pequeñas que están trabajando 24 horas y puedes encontrar casi todo lo que te puedas imaginar. Imaginemos que no tienes pasta dental, vas ahí y vas a encontrar. No grande, de repente pequeña, para uso personal, pero vas a encontrar. No tienes huevos para hacer una tortilla. Bueno, ahí vas a encontrar. No vas a encontrar el paquete grande de 10, me parece, de 10 huevos, sino vas a encontrar uno pequeño de 4 huevos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, son estas tiendas las cuales también venden los oventos, que se acuerdan que en algún momento mencioné, que son como unos platos personales para poder comer, que tienen una porción de arroz y el segundo correspondiente. Entonces, ese ovento es lo que se prepara en la fábrica en la cual yo laboro. Yo en la fábrica que estoy trabajando, en la de comida, estoy en la parte de cocina y entonces me encargo de cocinar. No son unas ollas, a ver, eso sí es interesante de mencionar. No son unas ollas. Lo que yo manejo se llama Rotary. Rotary es una máquina que tiene la apariencia de una mezcladora de cemento, la parte de atrás de una mezcladora de cemento, esa que gira. Y básicamente es eso. Es como un cilindro que yo tengo una palanca, ¿cómo decir? Sí, como una manivela que yo puedo hacer girar para poder darle la inclinación adecuada a ese cilindro que está girando. Abajo está el fuego. Entonces, para preparar los platos que haya que preparar, que es cantidades, tienen su receta. Y cada receta tiene especificado cuántos kilos de carne le corresponde, cuántos gramos de sal, etc. Todo está medido. Todo tiene su cantidad. No hay posibilidad de equivocación. Solamente estar atentos de echarle lo que debes echar. Y eso es todo en cuanto a trabajos, ¿no? Eso les quería comentarles, que hay infinidad de trabajos, pero la característica fundamental es que son trabajos generalmente repetitivos. Entonces, al ser así, en un primer momento, si no lo sabes, tratas de hacerlo lo más pronto posible, pero luego, cuando ya lo sabes de memoria y tan habituados a tu cuerpo que ya solo se mueve automáticamente. Y tu cabeza entonces ahí empieza a funcionar y empieza a ir de un lado a otro. Y los podcasts a mí personalmente me ayudan a estar ahí, escuchando y aprendiendo y disfrutando. Y siento que voy aprovechando el tiempo que estoy ahí. De repente sin estar pensando, pero sí estoy escuchando y estoy aprendiendo cosas. Y ese es lo que hago en mi día a día. La característica de los trabajos aquí es que se trata fundamentalmente de hacer los movimientos más cortos y menos para poder hacerlo en menor tiempo, perdón, en menor tiempo, o sea, más rápido. Eso es la idea que se tiene. En la fábrica de autopartes que trabajaba yo, esa fábrica se hacían piezas, autopartes para la Toyota. Entonces éramos una fábrica más pequeña que hacía piezas y eso se enviaba a la Toyota y en la Toyota ya terminaban de ensamblar el auto. Y esa era la lógica y la filosofía de trabajo. Habían entrado y comenzaron a hacer una serie de chequeos y de controles. Entonces, de 8 a 10 tú tenías que colocar qué cantidad de piezas habías realizado, cuánto se había demorado la persona que te traía las piezas, si es que había habido algún problema, se había detenido la máquina por algún problema, tenías que colocar también, apuntar ahí, para de esa forma ya tener el control total, para poder saber cuánto te estás demorando en el trabajo, cuánto te estás demorando de repente si ha habido algún problema, y poder hacer todo en el menor tiempo posible. Porque lo que se quería era que no hubiera gran cantidad de stock, sino que la línea se moviera rápido para para poder abastecer los pedidos que tuvieran. Más o menos de esa forma funcionaba. Ahora actualmente en el lugar que estoy, no, recién están, creo yo, en pañales, me parece, pero están en ese camino. Se han dado cuenta de que quieren mejorar y están tratando de dar esos pasos. Lo digo porque como yo ya he estado en otra fábrica, en la Toyota, pues esto, sí, el control era mucho, mucho más férreo, si quiere llamarse. Y ya tienen una idea clara de qué es lo que quieren y cómo hacerlo. Aquí en la fábrica que estoy todavía están dando pasos hacia eso. Quieren hacerlo, pero todavía no saben muy bien cómo articular todas las ideas que puedan tener. Entonces es por ensayo y error. Van avanzando, van retrocediendo y así están. Y obviamente no les voy a dar yo las ideas para que lo hagan mejor, ¿no? Porque eso iría en contra mía. Pero bueno, eso es para contarles. Creo que hasta ahí ya cumplo con la entrega del día de hoy, que era acerca de los trabajos, porque se puede tener mucho las ideas de cómo es el trabajo allá. Más o menos con eso creo que le doy algunas pinceladas. Hay otro tipo de trabajos, por ejemplo, el de cuidar ancianos, que es otro tipo de trabajo totalmente diferente, creo yo. No lo he hecho, pero es un trabajo que en el cual estás tú trabajando con personas. El trabajo que tiene mi señora, por ejemplo, que es la de trabajar en una guardería, que se llama aquí en japonés el hoikuen, que también es totalmente diferente. Estás trabajando con niños, estás trabajando con personas. Aquí no estás trabajando con piezas, ni con metales, ni con cosas que no vayan a ser, no vayan, tengan sentimientos. Aquí trabajar con personas es totalmente diferente. Entonces, y también tenemos ya a otro nivel las personas que no están trabajando en fábrica, sino que están trabajando en otro tipo de labores. Llámese, por ejemplo, traductores. Justo hace poco, sí, hace poco, muy poco, muy poco, muy poco, justo en el tiempo que mis cuñados estaban aquí, coincidió que me pude encontrar con unos amigos, nos pudimos encontrar con unos amigos que no veíamos hace años, muchísimos años, más de 20, que el chico estaba trabajando en México como traductor. Traductor en México. ¿Y por qué en México? Porque la Honda tiene una planta en México. Entonces él se encargaba de hacer las traducciones. No al personal, sino trabajaba con la plana mayor para hacer las reuniones que tenían. Él, por el idioma inglés, me parece, él había logrado ese tipo de trabajo. Entonces estaba radicando en México. Tenía que venir, justo había venido para renovar su visa de acá, de Japón, porque él tiene también visa permanente, que es el estatus de visa que tengo yo. Entonces, él puede salir del país, creo que puede estar 2 o 3 años, me parece, ahora con la nueva ley, fuera, pero pasado ese tiempo tiene que volver y renovar, porque si no renuevas la visa, la pierdes. Entonces, esa era la razón por la cual había venido él. Entonces, hay infinidad de trabajos. Si es que vas a trabajar en fábrica, entonces más o menos ese es el panorama. Eso es la forma en que se trabaja y qué es lo que quieren los japoneses, ¿no? Quieren el mayor rendimiento en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de fallas. Cosa que, por ejemplo, yo tengo un primo que trabajaba para la Toyota que me decía de que sí, que era complicado, ¿no? Él sí trabajaba. Era un jefe de línea. Entonces, tratar de armar plantas en otro lugar donde la forma de ser del país es distinto y es tratar de establecer las mismas reglas y pautas como se realiza acá, era complicado. No lo podían hacer. Entonces, eso es una de las cosas que de repente no lo pueden lograr tan fácilmente yéndose a otro lugar. De repente la mano de obra es más barata, pero se encuentran con esas dificultades, ¿no? Entonces, amigos, creo que aquí lo dejamos. Ah, ¿verdad? Me había olvidado comentarles que voy a hacer un spam aquí. Gracias a haber escuchado el programa de la amiga Sara, Salicarsit, arroba Salicarsit en Twitter. En su programa No Soy Geek, en el programa número 127, ella explicaba ¿Por qué subir los podcasts a una página web o a un blog? Estuvo muy interesante y una de las razones que mencionaba, que terminaron por convencerme a mí, fue el hecho de que muchas veces hay algunas personas que no tienen idea de cómo descargar y se les hace todo un mundo un podcast. Descargar un podcast. Entonces, que si tú colocas tu contenido en una página, ahora colocar los contenidos en la página te permite poder escucharlos en esa misma página. Entonces me pareció interesante la idea y lo hice. He colocado en un blog que llevo con otro amigo que se llama Shigeru Sakuda, un blog que se llama Japón Latino, que hace un tiempo lo tenía un poco abandonado. Entonces, anoche me puse en la tarea de crear una página aparte. Dentro del. Ustedes entran a Japón Latino, blogspot.com, y ahí van a encontrar al inicio, en la parte superior, páginas. Y la primera dice ahí, desde Aikawa. Desde Aikawa Podcast. Ingresan ahí y una vez que ingresan, van a encontrar todos los episodios que he ido subiendo hasta el día de ayer, porque este que estoy grabando hoy no va a subir, porque eso lo tengo que hacer en la computadora y es bastante tarde ya. Entonces, cuando me dé tiempo, voy a ir yo subiendo los capítulos paulatinamente, pero hasta ayer están todos al día. Ahí me parecen 21 episodios, entonces ahí pueden ustedes, si es que tienen algún amigo y quieren recomendarle, o alguna amiga, o alguna señora, o algún señor, y quieran ustedes recomendar este podcast, y saben que esa persona puede tener dificultades para poder descargarse un podcatcher y poder poner el feed y poder descargar automáticamente mis episodios, entonces esta es una opción. Ingresan a Japón Latino, blogspot.com. Y luego, ingresando solamente en la página, van a ver desde Aikawa Podcast, ingresan ahí y ahí van a tener todos los episodios con sus respectivos players y de ahí mismo pueden escuchar los capítulos. Y es una forma más de que puedan estar escuchando a este su servidor. Entonces, nada más, creo yo. Y entonces solamente, sí, solamente mencionarles ya los métodos de contacto para que ustedes puedan, si quieren decirme algo, si quieren darme un tirón de orejas, o si quieren felicitarme, o si quieren pedirme algo, algún tema que tengan deseos de que sea tratado, o alguna duda, entonces ya saben que los métodos de contacto son arroba desde Ikawa, arroba miyashiropro, y si quieren enviar algún correo, lo pueden hacer a la cuenta de desde Ikawa, arroba gmail.com. Entonces, eso es todo, amigos. Un abrazo y hasta la próxima.